Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 3 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Desde el año 2013 al mes de junio del año en curso, se han invertido más de 9.500 millones de pesos en el sector hotelero del estado de Guanajuato, lo que representa la apertura de 90 nuevos hoteles. Así lo dio a conocer el secretario de Turismo Estatal, Fernando Olivera Rocha. El estado de Guanajuato ha experimentado un crecimiento dentro de la industria vitivinícola nacional, ya que de tener registrados en toda la entidad en el año 2012 un total de 60 hectáreas de cultivo de uva con 6 viñedos, durante este año ya son 350 hectáreas que se dedican a esta actividad y 30 viñedos ya producen esta bebida. La venta de motocicletas se ha convertido en una moda para los leoneses, pues cientos de ellos prefieren comprar una moto a un automóvil por lo económico, práctico y fácil de manejar, además de encontrar este tipo de vehículos desde 20.000 hasta 60.000 pesos. El presidente del Parlamento Ciudadano del Estado de Guanajuato, Jaime Gallardo Saavedra, manifestó su respaldo al alcalde Héctor López Santillana en caso de que decidiera reelegirse. Reconoció que, aunque existen varios pendientes, daría una calificación aprobatoria a las acciones que ha realizado en su mandato. León está en graves problemas de la administración pública, ya que es el cuarto lugar a nivel nacional de los municipios en pobreza y el octavo con pobreza extrema, sumando 622 mil personas en total. El sistema de agua potable y alcantarillado de León desmintió el uso de recursos de ese organismo para la realización de obras en un fraccionamiento que fue señalado como propiedad del presidente del Consejo Directivo del Zapal. En la información policiaca, un motociclista falleció luego de ser atropellado por un camión de doble semirremolque de la empresa Coca-Cola sobre el libramiento Morelos, a la altura de la colonia Amberes. Se despidió de su esposa, quien le dijo que se cuidara y que lo vería el miércoles por la mañana. Cerca de las 10:30 horas de la noche, ella recibió una llamada donde le informaban que su esposo estaba muy grave en el hospital, ya que había sido navajeado en el cuello. El hombre de 68 años fue localizado lesionado dentro de los baños de la estación San Jerónimo del Sistema Integrado de Transporte. Le tenemos la historia completa. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.